El Bolsón, Río Negro. Con motivo del 3 de junio, ni una menos, se realizaron en muchas partes del país intervenciones artísticas que dejaron plasmada la intención de poder ser conscientes a cada momento. Así, con nuevos murales, pequeños pero muy potentes, la colectiva Mosaico Urgente de Arte en nuestra comarca plasmó puños en alto con el pañuelo verde. Pipi cuenta sobre el alcance de esta campaña a nivel nacional. Estamos haciendo una acción hoy que es nacional, desde Ushuaia hasta Chaco, estamos pegando puños en alto, hechos en mosaico, algunos en vidrio también o en cerámica. La idea es que cualquier mujer que pase por cualquier localidad del país sienta que no está sola en esto, que somos muchas. En este caso elegimos el puño en alto con el pañuelo verde. Pegamos uno en la piedra, pegamos uno en los baños de la feria, pegamos uno en la puerta de la universidad y ahora vamos a pegar acá en el SIC. Y bueno, nada, eso es nuestra participación en el Ni Una Menos. Esta acción es la primera vez que la hacemos. Ajá. Sí, nuestro colectivo ha hecho mosaicos más grandes que han tenido impactos de diferente calaña, ¿no? Acá en Bolsón hicimos el de Rafa y Santiago y bueno, sí. Tuvo impacto. Positivo o negativo, tuvo impacto. Siempre es político el mural, ¿no? En el caso de los puños en particular, a mí me parece que es un acto de presencia. Me parece que el símbolo del puño es un símbolo muy poderoso. El movimiento de la marea verde, digamos, es un movimiento súper poderoso. Una mujer en cualquier lugar que esté pasando una situación difícil, tenga que ver con el tema del aborto o no, digamos, englobémoslo en el tema del Ni Una Menos. Uh-huh. Encontrarse que hay otras mujeres movilizadas, acompañando, abrazando, es un abrazo. Siento eso yo. Con respecto a esto de los puños, ¿no? Son intervenciones muy pequeñas, son polémicas también, sin uh-huh. duda. Sí. Josi nos explica qué implica para ellas encontrarse en cada lugar con estos símbolos. Y, o sea, es el mensaje del poder, ¿no? Del poder de las mujeres, de que nos tenemos que unir, del Ni Una Menos, de que salgan las leyes que nos aseguren la vida, ¿viste? O sea, porque el Ni Una Menos y la ley de interrupción voluntaria del embarazo necesariamente van juntas. O sea, a la gente por ahí les parece un tema un poco polémico, me han dicho hoy. Y sí, es un tema polémico, pero la ley no obliga. Y la no ley condena a la muerte a muchas mujeres, especialmente las mujeres que tienen menores recursos. Es una manera de poner nuestro pequeño grande granito de arena en una intervención que es... Tiene una cierta densidad, el mural, el mosaico es denso, viste, tiene permanencia y está, y bueno, y es estéticamente bello también. Uh-huh. Así que bueno, todo esto estamos como emocionados y trabajando, por suerte con compañeras, viste, cuando una afloja la otra agarra, dice vamos a pegar. Bueno, muy lindo. Por último, Lili, otra de las compañeras del Mosaico Urgente a nivel local, aclara sobre cómo hay tanto para desarmar de la lógica patriarcal naturalizada en todos lados, inclusive en los hospitales. Creo que también hay que cambiar la mentalidad de toda esta sociedad patriarcal en el sentido de las mamás cuando tienen 3 o 4 hijos, como decía Josi, y que van al hospital... ya queriendo dejar de tener hijos, hijas, hijes, y en el hospital muchos médicos, médicas, les dicen, pero vos sos joven, tenés que seguir teniendo hijos, podés seguir teniendo hijos. Y conozco gente que no quería seguir teniendo hijos, sus razones, súper respetables, y porque los médicos en el hospital no le quisieron ligar las trompas, esas personas siguieron teniendo hijos, hijes, Y la vida se les complicó porque económicamente no podían, porque ya ella tampoco deseaba, porque había sufrido. O sea, hay miles de razones. Entonces me parece que también nos tenemos que, como sociedad, replantear un montón de cosas acerca no solo del aborto, sino de la libertad de elección de las mujeres. Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar. Internacionales. Sobrevivientes, familiares y querellantes de los crímenes ocurridos durante el franquismo presentaron su testimonio en la Argentina frente a la jueza María Romilda Servini de Cubría. El chato José María Galante detalló quiénes integraron esa comitiva. La delegación que vinimos es una delegación que recogía un proceso nuevo a introducir en la querella, que está relacionado con la masacre en los Sanfermines de 1978, también con otro asesinato de un estudiante de 19 años en una manifestación por la amnistía de los presos y presas políticos en Madrid en enero de 1977. Venimos también gente de las organizaciones sociales que hemos estado impulsando a partir de la coordinadora de apoyo a la querella argentina, el abogado Jacinto Lara, que es un poco el que ha llevado el seguimiento de la labor realizada por Carlos Slepoy, un poco el que impulsó la idea de la querella, y a partir de su muerte pues él la ha sustituido un poco en la coordinación del equipo jurídico. Y por último venían también una serie de apoyos institucionales, en particular ayuntamientos que se han querellado en la querella argentina y en el Estado español, que es una iniciativa de Carly en un momento de bloqueo de la querella en Argentina, también una parlamentaria autonómica de Navarra, una diputada y un par de eurodiputados de distintas fuerzas políticas. Entonces ese es el conjunto de la delegación. Por su parte, Sabino Cuadra detalló el ataque de los Sanfermines ocurrido después de la muerte de Franco. Lo que ocurrió en los Sanfermines de 1978 ha sido la mayor agresión policial, criminal, de carácter criminal, que ha padecido Pamplona, la ciudad de Pamplona, desde que se dio el golpe fascista en 1936. Esto en un espacio festivo. Todo el mundo más o menos sabe lo que son los Sanfermines, o ha oído hablar de ellos, ¿no? Se atentó contra todo un pueblo, ¿no? El de Pamplona en primer lugar y el de Navarra, porque las fiestas de Sanfermines pues son en buena medida las fiestas de todo Navarra. Bueno, pues esta agresión criminal, policial, dentro de las fiestas, produjo dos muertos, uno directamente allí en Sanfermines y otro en una manifestación de solidaridad en San Sebastián, en Donosti. 11 heridos de bala. Los heridos atendidos en los centros hospitalarios fueron más de 300 y otros tantos probablemente, o más, esto no se puede precisar, atendidos en sus propios domicilios de forma particular. Manuel Ruiz, hermano de Arturo, brindó testimonio sobre la Semana Negra de Madrid. Yo soy hermano de Arturo. Arturo murió en el año 77, el 23 de enero, lo que se denomina la Semana Negra de Madrid, que va del de domingo 23, que es cuando muere mi hermano. Al día siguiente muere Marilú Nájera, una chica que muere por un bote de humo en una manifestación de apoyo a la muerte de mi hermano. Y esa misma noche mueren los abogados de Atocha, la matanza de Atocha, que entran los mismos pistoleros, prácticamente, digamos, de la misma ideología ultraderechista, entran en un despacho de abogados y matan a todos los que estaban allí trabajando, ¿no? Por último, Juan Luis Merino, concejal de Mondragón, explicó que habilitaron oficinas de ese municipio del País Vasco para tomar testimonios a las víctimas del franquismo y presentar al municipio como querellante. A través de la plataforma vasca contra la impunidad de los crímenes franquistas, nos ponemos en contacto y empezamos a trabajar apoyos a base de mociones municipales para apoyar la querella en Argentina. Pero también a la vez nos damos cuenta de que tenemos una deuda